Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. La serie que hemos estado predicando de Jacob, hace 8 días hicimos un corte por ser el día del Padre. Pero seguimos, creo que llevamos unos... ¿Cuántos mensajes recuerdan ustedes que la han seguido? ¿Van 6 mensajes? ¿O 7 mensajes? No saben. Bueno, ¿cuál fue el último? Si tiene memoria. Cuando Jacob luchó con el ángel, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes? En Peniel. Es un mensaje que hablamos. Pero un versículo que me quedó de todo este pasaje que trabajamos en Génesis capítulo 32. Nosotros trabajamos desde el versículo 24 en adelante, o sea que abran sus Biblias en Génesis capítulo 32. Así que, versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Más adelante, versículo 28, le dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ese versículo me ha quedado trabajando mucho en mi mente y quisiera que retomáramos el concepto de la lucha misma. Le dimos otro enfoque cuando predicamos este mensaje, pero hoy quiero que retomemos otra vez lo que es la lucha de Jacob. Porque la vida de Jacob, como mencionamos, fue una lucha. Y porque la vida de nosotros, desde que nacemos, es una lucha. Desde que el chino nace, o la china nace, ¿qué le hacen? ¿Qué es lo primero que le hacen? Le pega una palmada. ¿Cómo es que nace uno y nada le pegan? ¿Para qué? Para que llore. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que llore. Que se le abran los pulmones. Pero desde ya comienza la persona a llorar. De ahí comienza el lloro y comienza la lucha. Y la vida de Jacob, como lo mencionamos, nos lee a todos nosotros desde el vientre. Ya había allí una guerra titánica. Génesis 25 nos habla desde allí. Y en el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella. Ya había una lucha interna, a tal punto que ella dijo, venga, ¿qué está pasando acá? Está muy tenaz. Y cuando él nace, en la lucha interna que había, ya estaba peleando por su puesto. Y nació agarrado de su hermano, del pie. Y Jacob, toda su vida fue una lucha. Vamos a ver si con el tiempo podemos desarrollar unos 5 luchas que enfrentó Jacob y enfrentamos nosotros en la vida. ¿Cómo las manejó? ¿Qué hizo Jacob? Porque nos lee a todos nosotros. Lo que el Señor le dice a él en primer lugar es que él luchó con los hombres. Y así fue. La lucha fue desde su juventud, con su hermano, enfrentó a Labán. Fue una lucha tenaz de 20 años enfrentando vivir con un individuo que fue injusto. Luchó con un individuo que le cambió y le robó el salario por 10 veces. Un individuo que lo explotó, que lo hizo trabajar 14 años por su esposa. ¿Cuántos de ustedes, hombres, trabajarían? Vuelva a mirar al señor y diga, yo trabajaría por esta 14 años. O viceversa. fue tenaz. Vivió la experiencia de estar con alguien que le causó mucha aflicción. Labán fue un individuo que lo talló mucho. Hermanos, el ser humano, la lucha más grande que enfrentamos muchas luchas, pero una de estas que estamos mencionando acá es la lucha con los hombres. Desde que el hombre se rebeló contra Dios en el jardín, los bebés están acá, hermanos, los pueden llevar aquí, hay un lugar donde las madres pueden ver por el internet, aquí al otro lado, pueden ver el mensaje, o si no, lleven a la escuela dominical. Entonces llevan los niños y acá se pueden quedar en el salón. Hay presentación múltiple aquí a esta hora. Entonces, hermanos, la lucha la enfrentó Adán desde un principio. Y cuando Adán peca y se rebela contra Dios, ¿cuál es el primer conflicto que empieza a enfrentar? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál es el primer conflicto? ¿Recuerdan? Primer conflicto. Salió del jardín expulsado. Pero el primer conflicto lo presenta ¿contra quién? Contra su mujer. Contra Eva. Al principio ya fue una gran bendición. Ahora, la causa de todos mis problemas. Como algunos sin vergüenza le dicen a uno, pastor, yo sería más espiritual, pero si no fuera por mi mujer. Así me lo han dicho. Es que la causa y el tropiezo de mi consagración a Dios. Y desde ahí se convirtió el problema para el ser humano, la mujer, los hijos, viene todo un problema. Y los problemas que nosotros enfrentamos en la vida a través de la que estamos acá, el problema con el hombre mismo. Vivimos en un medio complicado. Segunda de Timoteo 3, Pablo le advierte a Timoteo y le dice, Timoteo, van a venir tiempos muy peligrosos y muy difíciles. Y no es porque va a haber un problema grande económico, mundial, o por la polución, o porque el planeta, los recursos naturales se van a acabar. Los tiempos van a ser difíciles por causa del carácter de los hombres que se van a levantar al final de los días. Hombres vanagloriosos, prepotentes, orgullosos, infatuados, crueles, desobedientes a los padres, gente terrible. Yo me diría, pero Pablo, ¿qué más de lo difícil que estaban viviendo ellos con el carácter de los hombres de aquella época? Y dice, no, va a ser peor. Vivir hoy en medio de los hombres mismos es complicado. Trabajar usted en medios donde lo explotan y le roban el salario, donde no le pagan lo justo, ni siquiera le dan a usted lo que es una mínima seguridad social. Es terrible. Tanta injusticia. El dinero que se roban. Vivir en medio de gente cruel, de gente que no tiene corazón, que no tiene ninguna compasión. Dice que serán crueles, no tendrán sentimientos. Y así como Labán vivió la experiencia de enfrentar un hombre terrible que lo explotó, un hombre cruel, nosotros vivimos en un medio, como el Señor nos dijo, aquí yo los envío a ustedes, ¿como qué? ¿Ovejas en medio de qué? De lobos. Y esto se ve a todos los niveles, hermanos, hombres crueles y violentos. Aquí hemos recibido en consejería mujeres que han venido golpeadas por hombres. Hombres violentos que maltratan a la esposa, maltratan a los hijos. Y algunos de ellos llegan a la iglesia también, llenos de ira y de violencia. Y esa lucha de esa mujer frente a hombres así, que manejan el hogar bajo la humillación y el maltrato. Terrible. Mis queridos hermanos, los cristianos estamos llamados, no somos vacunados a vivir en ambientes así. Es difícil la vida. Pero el Señor nos ha pedido que no nos dejemos agallinar, ¿verdad? Que luchemos como hizo Jacob. Jacob, cuando vio que su hermano venía, un hermano que había prometido matarlo y venía armado, ¿qué hizo? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué hizo? Se fue a orar. Señor, ayúdame, tengo miedo. Se fue a orar. El Señor nos ha dejado a nosotros esta gran arma para, en el altar de oración, derribar esa violencia de los hombres, la gente injusta, clamar al Señor, que Dios haga justicia como Él prometió. Él no hará justicia a esa viuda que clama por justicia día y noche. Se tardará en responderle, dice el Señor. La mejor arma que usted tiene para quebrantar aquellas personas que tienen fortalezas de violencia, de injusticia, en un medio como el que vivimos, es la oración. En el altar de oración, allí es donde ganamos las más grandes batallas, ¿sí o no, hermano? Personas así que vienen, le digo, ore al Señor, porque Dios hará justicia. Y clame a Dios, que Dios va a intervenir. Y eso hizo Jacob, se fue y se postró. Dijo, Señor, ayúdame. Ayúdame en esta situación. Dios ha dejado en el pueblo esa gran bendición de poder entrar al lugar santísimo, de entrar al trono de la gracia y alcanzar allí gracia y decirle, Señor, ayúdame. Es la mujer que debe de postrarse y orar por su esposo. O viceversa, esposo postrarse y orar por la esposa. Orar por el hijo. Eso es lo que debemos hacer y clamar. ¿Y cuántos de ustedes que han orado a Dios para que cambie ese corazón, para que cambie esa persona y que le han creído a Dios y han perseverado, han visto un milagro de Dios? ¿Hay aquí testimonios o no? ¿Hay alguien que ha visto un milagro de Dios orando? Eso es lo que Dios nos ha dicho. Hágalo. Póstrese. Tantas situaciones en mi vida en las cuales yo lo que hago es eso. El Señor nos ha dicho claramente, y parafraseándolo es, el enemigo no es el enemigo, es el enemigo. Hay que guerrearlo a nivel espiritual, hay que combatir y hay que orar. La iglesia debe de aprender a luchar en oración, no luchar físicamente, agarrarnos. Luchamos en oración y así la iglesia avanza. Y ha avanzado a través de la historia, de rodillas ha avanzado la iglesia. Así avanzamos. Y así vemos victorias. Así vemos la mano del Señor obrando en nosotros. Y eso aprendió a Jacob, a luchar con los hombres. Pero aprendió al final de la jornada, que era en oración. Y por eso hay dos escenas tremendas de oración de él acá. Son dos escenas riquísimas que hemos trabajado. La segunda lucha que tuvo Jacob fue la lucha con su propio carácter. Fue la lucha de un hombre que, como lo hemos mencionado acá, quiso estar en control. Tuvo máscaras, trató de evadir, trató de robarse una bendición, de hacer las cosas con sus propias fuerzas. Me imagino que el carácter de él no era tan mansito. Y era un engañador. Y Jacob, la lucha en Peniel, la lucha más grande que él está experimentando, es la lucha con su carácter, el cambio de su vida. Yo me imagino que él oraba, Señor, cámbiame, tócame. Porque eso fue lo que hizo el Señor. Lo tocó, lo hirió, le cambió de nombre. Trabajó con la esencia, con el carácter del individuo. Y una de las luchas grandes que todos más enfrentamos, alguien ha dicho, el mayor enemigo que tengo que enfrentar es el enemigo de mi propio yo mismo. Podemos cambiar a todo el mundo, como alguien ha dicho, ¿no? Gran Carlomagno pudo conquistar todo el mundo. Se sentó a llorar porque ya no tenía más para conquistar. Alejandro Magno. Pero no pudo cambiarse a sí mismo. Cambiar su carácter, cambiar su vida, su alcoholismo, el caos en que vivía su propia vida. Pues nosotros mismos somos como unas bestias salvajes donde potencialmente somos peligrosos. Potencialmente somos peligrosos. Todos nosotros tenemos la capacidad más brutal de matar y de acabar a alguien. Todos nosotros, de una u otra forma, si tuviéramos un poder, lo usaríamos y no lo usaríamos bien. ¿Qué tal que el Señor, como lo he mencionado acá, nos diera a nosotros el poder de Elías, de chamuscar gente? ¿A cuántos usted hubiera incendiado ya? ¿A cuántos? Este man me cayó mal, ¡ta! Va uno en el carro, se me cruzó, ¡quémalo! A los hijos, la señora. ¿Yo? ¡Claro! Tenemos esa capacidad. ¡Cristianos también! ¿O es que estamos hablando aquí a una comunidad de santos, de ángeles? Yo les conté una vez. Ay, hermanos, iba en el carro y se me metió un tipo con una bicicleta al frente y no me dejaba pasar. Y me hizo unas señales no muy agradables que provocaron una reacción interna brutal y se me desembocó toda una capacidad de destrucción y de asesinato. Y aceleré el carro. Y si no es por la santa de mi mujer que me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Al otro día hubiese salido en la crónica, pastor de Chalón mató, lleno de ira, a un tipo que se le metió adelante en la bicicleta. ¿Decepcionados ustedes con ese pastor? Decepcionados. Hermanos, todos nosotros tenemos una gran capacidad de destrucción. Imagínense Jacobo y Juan, porque no lo dejan pasar por un lugar. Los samaritanos vienen y le hacen la propuesta al Señor. ¿Cuál fue la propuesta? ¿Recuerdan? El Señor quiere que mandemos a pedir fuego como Elías y los acabamos de una vez. Jacobo y Juan, vamos a acabarlos. Hermanos, ese carácter suyo de violencia, de prepotencia, de orgullo, esa altivez, ese mal genio, esa forma como nos tratamos, eso tiene que ser quebrado, tiene que ser triturado. Y en Peniel tiene que vivir una experiencia de ese tipo. Seguramente él dijo, Señor, cámbiame, no quiero seguir como estoy. Y uno tiene que llegar a un momento donde hace un alto en el camino. Y dice, Señor, esta conducta no puedo seguir con ella. No puedo tolerarla. Tiene que cambiar. No puedo seguir tratando así a mi esposa, a mis hijos, a los compañeros de trabajo. El orgullo tiene que cambiar. Mis actitudes de mi carácter tienen que cambiar. Yo creo que, ¿cuántos de ustedes han orado? Yo descubro que muy pocas veces yo me encierro a orar para pedirle al Señor que me cambie. Uno por lo regular, ¿para qué ora? No tengo trabajo, necesito un carro, necesito no sé qué, por la esposa, por la futura novia. Pero ¿cuándo usted ha tenido un retiro personal a solas con Dios para decirle, Señor, cámbiame y voy a luchar en tu presencia? Hasta que me toque. Puede doler mucho. Puede doler. Puedo salir herido. Puedo quedar marcado. Pero tiene que cambiar. Es tan fácil cambiar a otros, ¿verdad? Ay, hermanos. Es tan fácil. Somos expertos en diagnosticar los problemas de los otros. Pero hacer un propio diagnóstico de mi propio problema es tan complicado. Es tan fácil. Por eso el Señor dijo, ¿usted por qué está tan pendiente de mirar la qué? Que hay en el ojo de su hermano. Y usted no trata con el aserrío que tiene en su propio ojo, con la agencia de maderas. Tan fácil juzgar a los demás, criticarlos, cuestionarlos. Criticamos al hijo, criticamos a la señora, criticamos a los demás. Nadie es tan santo como yo, nadie da la talla. No somos tan espirituales, estos no son tan espirituales como yo. ¿Cuántas veces usted ha llorado por su propio pecado? ¿Cuántas veces? A veces en consejería le vienen a uno a hablar mal de la otra persona. Es que mi señora esto, es que Julano de tal, que todo el mundo. ¿Recuerdan la canción, no? Yo soy rebelde, ¿porque qué? Pero no, canciones de la época mía, ¿recuerdan? ¿No? Usted dirá, no, pero ¿cuál es esa, pastor? Sí, yo recuerdan. Yo soy rebelde porque fue el mundo, fue el medio, fue el medio. La psicología conductista dijo que el hombre es malo porque es el medio que lo ha corrompido. Usted aprende conductas del medio exterior y por eso usted es así como es. El niño aprende las conductas del exterior. ¿Y el Señor qué dijo frente a eso? No es de afuera, no es lo de afuera lo que corrompe al hombre, es lo de adentro. Porque de acá hay un pozo séptico. ¿Usted sabía eso? Ay, amén, yo no sé si diría eso, pero terrible. Imagínense con un pozo séptico aquí adentro. ¿Cuántos de ustedes han entrado a un pozo séptico? No ha entrado, pues, literalmente, pero lo han olido. ¿Han olido usted un pozo séptico? Terrible. Dijo, de ese corazón sale el adulterio, sale el robo, sale la mentira, el orgullo, sale toda esa perversión. De ese pozo séptico. Entonces no es lo de afuera lo que me contamina a mí. Aquí en mi corazón. Por eso es que la mayor lucha debe ser esa, en la presencia de Dios. Llorar y gritar, Señor, cámbiame. Quiero ser distinto. Moldéame, quiero parecerme más a Jesús. ¿Cómo sufrí por muchos años con la ira? Les anticipo que ese casi asesinato, eso hace años. Que quede eso claro. Eso no fue ayer. Pero yo un día le dije, Señor, yo no quiero seguir más con esta ira. ¿Por qué grito a la gente? ¿Por qué la maltrato? En liderazgo, maltrataba y gritaba a los compañeros de trabajo. Y dije, Señor, yo no puedo seguir más con esto. Y me retiré y busqué al Señor. Pedí consejería. Yo quiero cambiar. Yo no puedo seguir así. Hermanos, qué triste de aquel paciente que sabe que estando enfermo, considera que no está enfermo y no busca ayuda, ¿verdad? Muy grave porque ese tumor le puede crecer y te puede matar, completamente. Y eso hay que cambiarlo. Entonces, usted tiene que decir, el primero que tiene que cambiar en casa, ¿quién debe ser? Yo, hermano. En consejería es lo que tenemos que enseñarle a la gente. Venga, el problema no necesariamente es de su esposa o de su esposo. El problema de pronto es suyo. Es suyo. Usted es el que tiene que cambiar. Y todos, hermanos, tenemos esas letrinas que hay que ser limpiadas. El tercer cambio, la tercera lucha que experimenta Jacob, que tiene que trabajar y enfrenta con Dios es la lucha de la fe. Lucha tenaz. Un hombre que ha recibido promesas, Dios le habló desde un principio, le hablaron los padres, Dios le habló durante estos 20 años. Pero ahora se enfrenta a una realidad. Ya tiene que enfrentar al hermano. ¿Y qué es lo que el hombre ora? ¿Y qué es lo que el hombre dice? El hombre ya va y le dice, Señor, recuerden ustedes que oramos, que dijo, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y hiera la madre con los hijos. Señor, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Y qué le diría usted a una persona así, que lleva 20 años recibiendo promesas, palabra de Dios, que lleva todo? ¿Qué le diría a usted? Es un gallina, le falta fe. ¿Qué le pasa? Yo sí, soy un gallina, tengo crisis de fe. Esas promesas que me han dado, ahora frente a mi realidad, no sé cómo las aplico. ¿Cómo se hace real estas promesas? Estoy frente a la espada y la pared. No sé qué hacer. Y fue un tiempo de oscuridad, como mencionamos hace 15 días. Un tiempo de oscuridad para él, de incertidumbre. Se quedó solo en la oscuridad, luchando con su fe, luchando con su Dios, que le ha hablado, que le hablaron los padres y que se ha manifestado a él. Señor, este Dios que me han hablado. Y allí él tiene su crisis. Y hermanos, nosotros vivimos las mismas. Todos nosotros experimentamos crisis de fe de un momento a otro en la vida. Incertidumbres tenaces. Tiempos donde sentimos que esas, o parece que esas promesas no funcionan y no son reales. Tenemos tiempos de duda, cuando nos sentimos que el barco se nos hunde y no vemos esperanza. Todos los cristianos pasamos por eso. A mí esas canciones que le enseñaban a uno los comienzos de la vida cristiana. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y lo cantábamos bien rico, bien rumberita, bien salsita, con harta salsita los cantábamos. Y le decía, mire a su hermano a ver si tiene el rostro triste y cántesela. Entonces la clavamos al pobre que estaba ya llevado. No puede estar triste, ríase. No, hermanos, eso no comparto con eso. Hay momentos en los cuales lloramos. Y como Jesús en el monte en Getsemaní, allá no subí al monte exaltando y cantando y danzando. Mi alma está triste hasta la muerte. Por eso una persona que está sufriendo y llorando no puede ir a decirle, no llore. ¿Cómo hay que no llore? ¿Usted lo ha visto mucho en los funerales? ¿Lo ven llorando? ¡No llore! ¡Ay, que no llore! ¡Se le murió la esposa, el hijo! ¡El esposo! ¡Llore! Tiempo de crisis. Tiempo de oscuridad. A veces luchamos con nuestra fe. Como luchó el profeta Habacuc también, ¿no? Señor, ¿cómo es posible estas injusticias? ¿Cómo es posible esto? Proclamó en la presencia de Dios, en su crisis. ¿Han sentido ustedes momentos así, no? En cuales nos sentimos tan cobardes. Lloramos. Yo nunca olvido la escena en una iglesia. Nosotros vivíamos en esa iglesia. Yo estaba recién comenzando mi vida cristiana. Y yo vi cómo el pastor de esa iglesia, un hombre a quien respetaba y admiraba mucho, y vi cómo ese hombre entraba a la iglesia y se encerraba en un cuarto y lloraba. Lloraba. Más adelante me di cuenta del problema por el cual él lloraba. Tenaz, tenaz. Nosotros los pastores somos también de carne y hueso. Lloramos a solas, a veces sentimos que no tenemos fuerza para seguir. Tenemos crisis de fe, también nos enfermamos. Tal vez, hay veces no hay respuestas. También pecamos. También nos caemos. Y experimentamos todos las crisis en la vida. El Señor fue muy honesto con sus discípulos. Él no les dijo, caminen muchachos, que conmigo se les solucionan todos los problemas de la vida. Los que me siguen a mí, fresco. Y se suben a este barco, crucero por el Mediterráneo. 5 estrellas. Pida lo que quiera. Agua así y ya hay comida. Lo que sea, muchachos. Y seguramente ellos tenían en mente eso cuando se les subieron a él. Todo esperaban menos semejante tormenta. Y fuera de eso, dormido. Ay, no. Es como para bajarse uno. ¿Y para dónde? ¿Para dónde tira uno? Y en esa época no creo que habían salvavidas, ni había nada. Eso ahí era el salves el que pueda. Yo creo que las barquitas decía salves el que pueda. No había nada. Llegan momentos de tempestad, llegan momentos de crisis, donde nos sentimos que no podemos, de lucha. Los equipos de fútbol sufren todo tipo de crisis. ¿Usted cree que un equipo va a ser campeón ahí a pura palancazo, no por influencia? Ellos no jugaron y le dieron la copa. No, señor, van a llegar allá después de patadas, después de golpes, de codazos, de cuántas palabras no se dirán ahí en otros idiomas. Alguien me decía, venga, ¿y cómo será tal palabra en ese idioma? Y ni me imagino cómo era. Pero dicen de todo, de críticas. Los futbolistas hoy, si les va bien, unos dioses, ¿cierto? Maradona, cuando le iba bien, Dios en Argentina. Y yo no sé ahora qué va a hacer a Maradona. No quisiera estar en los zapatos de Maradona. Y no que yo tenga nada contra Argentina. Pero imagínese usted. Si hoy está bien, bien. Mañana, hay golpes, hay luchas. Y todos nosotros, mis queridos hermanos, como en este equipo de fútbol, luchamos. Pero tenemos que actuar como equipo. Tenemos que actuar como equipo, de darnos la mano el uno con el otro, no hundirnos al uno con el otro. No es lo que el Señor nos dijo, sobrellevar los unos las cargas de los otros. El hermano fuerte en la fe, anime al que está débil. Si alguien pecó y cayó, levántelo y restáurelo. No le caiga encima, no le caiga encima. ¿Cuántos de ustedes vieron el partido de los africanos, de Ghana? ¿No les dio Ghana de verlo? Pues yo me vi el partido de Ghana, y ustedes saben que hay un futbolista ahí, era definitivo, y tenía que cobrar un penalti. ¿Recuerdan ustedes? Ese penalti valía también millones de dólares. El que pasara allá era definitivo, todo el continente africano esperando al africano que metiera el gol. Miren la responsabilidad del tipo. Y lo tira, ¿y qué pasó? Lo botó. ¿Cómo cree que se siente esa persona? ¿Cómo se sentiría usted? Métanle los zapatos del pobre moreno este ahí. Métanle los zapatos. ¿Cómo se sentiría? Hermano, yo creo que esos tipos dirán que se abra la tierra y me trague. Ellos quisieran eso. Porque es todo el planeta que los ha visto, más todo el continente esperando en ellos. El representante de África. ¡Todo! ¿Qué tal, hermano, que el entrenador se hubiese bajado y le hubiera dicho, miserable? Y fuera de eso, los compañeros, calvazo. Imagínese usted, ¿cómo hubiese quedado? Yo creo que el hombre sale de ahí y a la primer poste que vea con un lazo se cuelga. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? ¿Recuerdan? Cuando vinieron los penaltis, al primero que le dieron la oportunidad para que se reivindicara y que cobrara el penalti, era a él. Tenaz. Lo que hizo el entrenador, lo que hizo el equipo fue, usted, hágale hermano, confiamos en usted, creemos en usted, creemos que puede hacerlo. Y eso es la iglesia que actúa como equipo. La iglesia que actúa como equipo, al que fracasa, al que lucha, al que cae, al que peca, al que falla. Porque todos acá pecamos y fallamos. O ahí, levante la mano el que no lo hace, para que nos dé consejería a los que estamos acá, cómo lo logró. Si alguno se cree firme, ¿qué? Ay, por eso esos que están así para acribillar, bueno, vamos a ver si usted no falla mañana. Lo que tenemos que hacer es darnos la mano el uno con el otro. Darle la oportunidad, decirle, hermano, creemos que tú puedes. Reivindícase con el Señor. Hay una oportunidad, hay una esperanza. Mientras el enfermo chapalee, ¿hay qué? Esperanza. Usted no lo puede enterrar. Ningún médico coge a un paciente que le dice, venga, tengo un dolor aquí el tenaz. Es mejor que de una vez se tome este líquido que lo terminará su miserable existencia en 3 segundos. No. Dice, hay que tratarlo, hay que ayudarlo, hay que darle medicina, hay que cuidarlo, hay que hacer algo por él. Esa es la función de los hospitales. Esa es la función de una iglesia. Función de la iglesia, para eso son los discipulados, para ayudarnos, para dejar que este hermano llore en la reunión, para escuchar su crisis, su problema. ¿Que tiene crisis de fe? Sí, hermano, te entiendo, yo también he pasado por eso. Por eso es que Jacob se convierte en un paradigma para la humanidad, porque él fue herido. Y de ahí sale el que va a ser herido para poder entender los heridos. Solo un corazón herido lo entiende, el que ha vivido el dolor. El que ha experimentado la gracia entiende que es darle la mano al otro que necesita una mano de gracia. Y decirle, te vamos a dar la oportunidad otra vez. Tú puedes hacerlo otra vez. Le damos el chance. Esa es la comunidad, el gran recurso que el Señor nos dejó a nosotros, de un equipo, de una familia, que nos ayuda el uno con el otro, que nos levanta la mano. ¿Cuántos de ustedes aquí han sido bendecidos por un hermano que lo levantó en un momento de crisis en su vida? Tenaz. Solo 4. ¿No es una bendición que Dios nos haya colocado como iglesia? Una de las preocupaciones que tengo con el internet es que ya muchos prefieren quedarse mejor en casa. Dicen, no, es mejor en casa, yo aquí fresco. No tengo que untarme de pueblo, no tengo que estar con los hermanos, no tengo que integrarme, no tengo que orar por nadie, no tengo que nadie apoyar a nadie, no apoyo económicamente, no hago nada. ¡Fresco! Esa es una de las desventajas de un ministerio de este tipo. Es una bendición para los que están en otra ciudad. Pero Dios instituyó la iglesia y formó la iglesia para que nos ayudemos el uno con el otro, para que como equipo avancemos, para que nos demos la mano y así rescatemos a otros y sanemos a otros que están heridos, a otros que sufren, y les demos la mano y los apoyemos. Por eso nos reunimos acá y por eso el Señor formó la iglesia. Y cuando Él subió al monte, Él no se fue solo, llevó 3. Y a ellos les desnudó el alma y les dijo, apóyeme, oren por mí. Pablo, semejante gigante de oración, escribe en sus cartas y dice, ¡oren por mí! ¡Qué bendición uno tener una comunidad de alguien que ora por ti! Yo a los que no madrugan a orar, a los que no vienen a orar, les digo, bueno, si usted no viene a orar porque usted no necesita nada, por favor, al menos venga y ore por otros hermanos. Aquí oramos en las mañanas y yo oramos por los Señor, por la economía de estos hermanos, por los que están allá en trabajo, ábreles puerta de bendición. Oramos por los enfermos, oramos por un hermano que está decaído, por alguien que no ha vuelto y perdió la fe. Esa es la misión nuestra. Apoyarnos el uno con el otro. El hermano de enseguida es una bendición para usted. ¿Sí o no? ¿Es capaz de decírselo? No, es capaz de decírselo en la cara. Dígale como dicen los argentinos, sos una bendición. Claro. Claro, hermanos. Es una bendición. Somos parte de un equipo que nos ayudamos el uno con el otro. Las victorias las disfrutamos todos, pero también las derrotas. Ahí estamos en equipo también. Y eso viven los equipos de fútbol. Cuando ganan, se encaraman el uno con el otro y hacen pirámide, ¿cierto? Pero también cuando pierden, lloran todos. Lloran todos. En el camerino de Argentina llegó un alemán a pedir que si cambiaba la camiseta con ellos. Nadie salió. Pues ¿quién sale, hermano? Si están tristes, y es normal, y es normal. Pero no se van a quedar ahí. Ellos no se van a quedar en la tristeza. Los equipos que quedan derrotados no se quedan ahí, se van a levantar, se van a levantar. Y entre ellos se van a ayudar, que no pueden estar solos, tienen que ayudarse el uno con el otro. Yo bendigo al Señor, hermanos, por ustedes, como iglesia, como familia, porque a nosotros en todos estos años de lucha, como pareja y como familia, en medio de toda la que hemos vivido, de desánimos, de cansancio, de enfermedades, crisis a todos los niveles, de pecado. Dios los ha puesto a ustedes para apoyarnos y ayudarnos y darnos la mano. Y con la oración de todos ustedes y con el ánimo, con aquellos que nos afirman y nos estimulan y nos dicen, hágale negrito, hágale. Por eso estamos acá, ¿sí o no, mi amor y nuestros hijos? Estamos acá, ¿no les parece, hermanos? Por eso estamos acá. Por todos aquellos que nos han dicho, hágale, pastor, aquellos que han traído bendición a nuestras vidas y nos han dicho, descanse, pastor, le vamos a apoyar. Y qué bendición tener todo un equipo, como el equipo pastoral que nosotros tenemos. Una bendición, es un regalo de Dios tremendo. Nos reunimos todos los martes de 9, de 8 y media a 12 del día. Desayunamos, reímos, contamos nuestras luchas, nuestras crisis, desánimos. Nos damos la mano, nos animamos. Somos un equipo. Y algunos de ahí han caído, hemos caído, pero nos han dado la mano. Y nos han dado otra oportunidad. La vida es esa, hermanos. La vida cristiana es esa. En el mundo tendrán aflicción. Pero no teman, dijo el Señor. No teman. Estamos con Él. La oveja, mientras sea oveja, tiene un pastor. Son las cabras las que no tienen pastor. Esas tienen, no sé, cabreros, ¿cómo la llamará? Pero si es pastor de ovejas. Y la oveja se somete. La oveja se deja guiar, se deja instruir. La oveja pide ayuda. La oveja hace parte de un rebaño. Esa es la oveja. Y por último, hermanos, ¿cuánto les fascinó esa palabra último? Uy, varios amenes, ¿no? Bueno, ¿cuántas he dicho, pues? Recuérdelas enseguida. ¿Cuántas he mencionado? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Recuérdelas enseguida cuáles son si hace memoria. ¿Luchó con qué? Con los hombres. Segunda lucha. Consigo mismo. Tercera lucha. Fe. Cuarta lucha, el texto dice, luchó con los hombres, ¿y con quién? Y con Dios, y has vencido. La última lucha que quiero mencionar es la lucha por su bendición. No te dejaré si no me bendices. Es un hombre que ha sido bendecido. Ya la promesa está dada. Pero ha vivido toda una vida para que esas promesas sean una realidad en su vida. Ha luchado por la realidad de la presencia de Dios en su vida. Por esa seguridad que necesita en un momento crucial. Jacob así luchó, y luchó en la presencia del Señor por una bendición, la bendición de su presencia, la bendición de su compañía, por el futuro, por su familia, por su destino. Y hay un hombre que luchó por no perderla. Mientras que su hermano no luchó por la bendición, ¿qué dijo su hermano ante la bendición? ¿Qué dijo? A mí qué me interesa, yo de todas maneras me voy a morir. Lo que importa es satisfacer necesidades personales del momento. Eso no me interesa. Este luchó durante sus años por mantenerse ahí, por esas promesas, por mantenerse fiel al llamado de Dios, por mantenerse fiel a los propósitos que Dios tenía con su vida. Hay tantas personas que no luchan por la bendición. No luchan. Hay una promesa dada para todos nosotros. Vida eterna. Ese es nuestro trofeo. Queremos llegar. Es nuestra meta. Pero para llegar allá, para que los futbolistas, para que ese equipo de fútbol se pare el domingo y coja esa copa, ha habido lucha tenaz, lucha, concentración, esfuerzo, disciplina. Todos ellos solo entraron con algo en mente. ¿Qué entraron ellos en mente cuando comenzaron los 10, creo que eran 16 equipos? Ganar. ¿Cuál fue el equipo que comenzó? Bueno, nosotros acá entramos para ser los patos del paseo. Nosotros no aspiramos a nada. No. Todos están mentalizados. Vamos a coger la copa. Pero para eso hay que luchar. Hay que luchar. Y mis queridos hermanos, nosotros tenemos muchos enemigos. Así como ellos tienen enemigos, patadas. Ningún equipo se enfrenta a otro jugando con una mano de ángeles. No, si se da oportunidad, ataque y dele, sáquelo, elimínelo. Y yo me imagino que los entrenadores dicen, vea, esos dos son claves. A esos dos, si pueden, dele. Y si es cristiano, entre comillas, dirá, más bienaventurado dar que recibir. ¡Dele! ¡Dele! Hermanos, y así es. El diablo dice a ese, ¡dele! Sáquelo, elimínelo. Preséntele todas las oportunidades para que claudique, para que tire la toalla. Y hay veces nos llegan unas tentaciones, unos platos de lenteja tan brutales, ¿sí o no? A nosotros los hombres nos llegan unas que decimos, Señor, esta creación tuya. Plato de lenteja, hermano. ¿Cómo manejo esto? Plato de lenteja de una forma de hacer plata fácil ante una crisis bien tenaz. Puedo aquí organizar mi vida. Hago un viajecito y listo. Platos de lenteja de todo tipo te van a llegar. Sáquelo a ese. Elimínelo. Que caiga. Que claudique en su fe. Que claudique. La vida es esa. Es una lucha tenaz. Y luchamos todos como equipo. con la mente clara, uno se espera una corona. Hay que luchar como luchó Pablo. Experimentaremos en todo este camino. Seguimos experimentando luchas con nuestra carne, que es tenaz. Luchas con abandono, con soledad, con desprecios, con críticas, con decepciones de todo tipo. Ninguno de los que está llegando allá, al cielo, que han sido grandes luchadores y han mantenido la fe, ninguno de ellos ha llegado allá sin haber sufrido. Todos vamos a llegar allá. Es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Esa es la realidad de la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana es para valientes, los que se esfuerzan en la gracia. Dependo de Él. Tengo el Espíritu Santo que me ayuda. Este equipo está conformado, un equipo muy completo. Este es el equipo que se gana todos los trofeos porque Jesús ya se los ganó todos. Y tenemos en este equipo, ¿a cuántos están en nuestro equipo? Está el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en este combate, en esta lucha? ¿Qué hace? ¿Qué hace contigo? Te ayuda en tu debilidad, de las tantas cosas que hace, pero te ayuda en tu debilidad. Dice Romanos 8, creo que 26, dice que cuando tú estás débil y no puedes más, el mismo Espíritu gime por tu vida y clama al Padre. Y te fortalece para que no claudiques. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha fortalecido para que no tire la toalla y te ha dado fuerza y te ha levantado? Ustedes dicen amén a eso, ¿verdad, hermanos? Y te ha levantado. Es parte de mi equipo. El Espíritu Santo está conmigo. Los discípulos estaban tan preocupados cuando Jesús le dijo que se iba. Le dijo, me voy. Y ellos dijeron, pero ¿cómo es posible que se va a ir? Hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y ahora qué? ¿En qué quedamos? No se preocupen, les dejaré el Espíritu Santo. Mi Padre, rogaré a mi Padre y le enviará el Consolador, que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No les parece emocionante, hermanos? No nos abandona, está con nosotros. ¿Quién hace más parte de este equipo? Tenemos a Jesucristo, que abrió un trono de gracia, que dio la vida por ti, que si pecas, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 7 veces cae el justo y Jehová que lo levanta. ¿No dejará para qué? Siempre caído al justo. El Señor está con nosotros. Y tenemos al Padre que está con nosotros. Con amor eterno nos ama, aceptos en el amado en Jesús. Está con nosotros y tenemos toda una comunidad de hermanos. Al de enseguida, dígale, ¿usted hace parte de este equipo? ¿Sí o no? ¿O es del otro equipo? ¿No les parece una bendición? Juntos. Seguimos, juntos seguimos. Nos damos la mano. No hay ninguno acá que pueda decir este mensaje no es para mí, pastor, porque yo no sé qué es sufrimiento. No sé qué es nada de lo que usted ha hablado. No, ¿para cuántos de los que está acá? Tranquilo, no me sienta mal, pero al menos como una señal si estoy predicando en un desierto, no. ¿Para cuántos de los que está acá es este mensaje? Para todos. Y el primero para el pastor. Todos sufrimos, luchamos, pero no podemos perder esta corona que Dios nos ha dado a nosotros. Esto hay que lucharlo. Si alguien se da cuenta que usted tiene una caja fuerte en su casa y tiene diamantes, esmeralda, rubí, zafiro, cobre, Y tiene fuera de eso una cantidad de dólares así. Una guaca. Y la gente se da cuenta que usted tiene eso, ¿usted qué haría? Dígame usted qué haría, ¿qué se le cruza por su mente? La casa, en primer lugar, ¿qué haría con la casa? Le deja las puertas abiertas. Una notica que le diga al ladrón, bienvenidos ladrones. La clave la encuentra allá abajo. No. ¿Usted qué haría con la casa? Le pondría todo un circuito de televisión cerrado. Le pondría de pronto 320 mil voltios alrededor. Le pondría una seguridad, unos perros Doberman. ¿Qué más haría? Le pondría unos con unas tartamudas al lado. Todos listos para proteger su casa. ¿Sí o no? Hermanos, la vida eterna es un tesoro. Es un tesoro. Es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Por qué la descuidamos? ¿Por qué jugamos con la bendición? ¿Por qué jugamos con la bendición? Yo le he dicho a jóvenes, no juegue con la bendición de Dios. Es tu futuro, es tu destino. Cuidado. Este es un mundo peligroso. Satanás anda como león rugiente, buscando cómo te devora y te destruye. El mundo es complicado, la vida es difícil. Hay pecado que nos asedia, hay pecado por todos los lados. Pero no podemos perder este gran regalo que el Señor nos ha dado. Hay que lucharlo, hay que lucharlo. La vida es así, es una lucha. Jacob luchó, y esa es la vida, el carácter de los hombres. Por eso, hermanos, es que esos mensajes de hoy en día, pare de sufrir, se metió con Cristo y se ganó casa, carro y beca, se le solucionaron todos los problemas de la vida. Pablo le dice a Timoteo, sufre como buen soldado de Jesucristo. En estos días me tocó decirle a una persona que estaba muy decepcionado con Dios porque Dios no le ha solucionado unos problemas económicos. Le dije, quiero decirle algo que es muy doloroso para usted. El Señor no hizo compromisos con usted a ese nivel. El único compromiso que Él hizo con usted fue darle vida eterna en la cruz. No tiene más compromisos. Te asegura que no te va a morir de hambre, pero no te provee lujos y placeres. Algunos, ¡ay, pero que a este cómo le da! Eso es asunto de él y cómo administra eso con Dios. No estoy llamado a eso. Vivo por la gracia de Dios. Y me arrodillo todos los días y el día que yo me levanto y todavía puedo chupar aire, digo, Señor, te bendigo porque todavía puedo chupar aire. Todavía puedo caminar. Este esqueleto todavía se mueve. Y estoy por la gracia. Ayúdame a cumplir tu misión y tu propósito que tienes conmigo aquí en la tierra. Y en últimas, hermanos, tenemos es la mente puesta en la copa. La copa. Día que terminemos la jornada, que podamos decir como Pablo, luché, espera la corona. Que si el Señor nos da unos regalitos extras y adicionales, amén. Pero si tu motivación de seguir al Señor y estar en esta iglesia es por esas cosas materiales, estás como el tipo de la propaganda allá en el mundial, allá en el África. Que le dio la mano al negrito para saludarlo y no sabía que le estaba pidiendo la mano. Y el negrito de una vez lo besó y lo aceptó como su compañero de la vida. Estaba en el lugar equivocado. Hermano, usted se puede sentir en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Pregúntele enseguida, ¿usted cree que está en el lugar correcto o no? Pregúntele, a ver, un ejercicio ahí pedagógico. ¿Usted cree que está en el lugar correcto o no? ¿O está en el África? Está en el África. Hermanos queridos, Esta es la vida cristiana. La vida es una lucha. El reino de los cielos se hace fuerte y solo quienes, los valientes, lo arrebatan. Que Dios nos ayude con la fuerza del Espíritu, con su presencia, con una comunidad, con la sangre de Cristo, con todos los recursos que nosotros tenemos, podamos seguir adelante. Y si yo mañana caigo, espero que no me caigan encima, sino que me den la mano. Y si el hermano que está a tu lado caiga, no le caiga, se diga, ay, yo sí tenía una sospecha. Yo sí pensé que era fariseo. Hermano, yo te entiendo. Esto es berriondo. Esto es duro. Esto es tenaz. Y hoy los que vamos a bautizar, los acompañamos, los abrazamos y les vamos a decir, ánimo hermano, siga, bienvenidos a ese equipo. Y sigamos luchando todos juntos. Quisiera que repitiéramos al final esa canción, yo sé que has pagado un alto precio, ya que la han tenido preparada. Pero por un momentico, cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. En estos minuticos que quedan, si alguien quiere venir al altar y dejar que otro hermano venga y ore por usted, venga al altar y diga, Señor, yo necesito ayuda. Yo necesito, estoy herido, estoy cansado. He sufrido. A veces he sentido que he perdido mi fe. He sentido que no he podido más y he querido tirar la toalla. Vengan otros intercesores y hermanos y oremos por estos hermanos y el uno por el otro. No, Señor, ayúdanos. A veces me he sentido completamente derrotado. Me he sentido en el suelo. He pecado, he fallado. He sentido, Señor, que no tengo más fuerzas para seguir. Ore ahí usted que está ahí sentado. Dígale, Señor, esta es mi carga, esta es mi lucha. No se concentre tanto en mirar a quienes pasan, sino más bien ore por tu propia vida. Y dígale, Señor, yo quiero hoy entregar mis cargas a ti. Desnudarme delante de ti, como lo hizo Jacob, que luchó con los hombres, luchó con Dios. La historia no dice que Jacob fue derrotado, luchó, pero venció, terminó bien. Señor, yo oro por esos hermanos, ore por el hermano a su derecha, a su izquierda. Dígale, Señor, ayúdanos, ayuda a mi hermano. Dale fuerza, dale poder del Espíritu, que el poder sobrenatural de Dios descienda de una forma sobrenatural en este lugar. Dale fuerza a mi esposa, dale fuerza a mi esposo, que hay veces él no puede más, pierde la fe, se ha cansado de no encontrar trabajo quizás, y ha querido tirar la toalla. Dígale, Señor, ayuda a mi hermano en el nombre de Jesús. Dale fuerza, levántale en esta hora. Que el Espíritu Santo sople una unción de sanidad, de restauración. Renuévanos en nuestro ser interior por el Espíritu Santo para seguir combatiendo, para seguir luchando. No tema manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial os ha placido daros el reino de los cielos. Te has sentido abandonado y solo. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová te recogerá. Él es el padre de huérfanos y de viudas y de desamparados. Él es el buen samaritano que sana tus heridas, que sana tus heridas. Trae sanidad, Señor, trae restauración. Alimenta la fe de mi hermano que ya la ha perdido. Ayúdanos, Padre. Hoy hemos venido como unos pobres necesitados. Este no es un mensaje irreal. de lo que maneja la sociedad, que maneja máscaras. Por dentro están podridos y destruidos, pero manejan máscaras. Todo el mundo está bien. No, ese es un mensaje para todos aquellos que están afligidos. Nos reunimos como se reunieron con David, todos los que tenían aflicción y tristeza del alma. Se reunieron con el amado. Eso significa, David. Padre, yo pido que traigas pastoreo, consolación, ministración, fuerza, vida, fortaleza a tus hijos. Si mi hermano ha caído, Señor, levántale, que pueda arrepentirse, que pueda venir al altar, que pueda buscar tu rostro y alcanzar gracia y oportuno socorro. Si mi hermano llora, Señor, ayúdale. Sus lágrimas de mi hermano están en tu redoma. Tú has visto, Señor, las lágrimas. Has visto la aflicción. Ha visto tu lucha. Y Él ha traído una palabra hoy para decirte, sacúdete del polvo, de los grillos, de las ataduras. Son hermosos los pies del que trae buenas nuevas de salvación. Abraza a mi hermano, Padre. Bendígale, Señor, y levántale en esta hora.